Bien, estamos aquí con la concejal Juana Echazarreta. Bueno, Juana, en la movilización, una marcha que hablaba con Belisario Castillo de los autoconvocados, pero que surgió prácticamente de manera espontánea y con mucho acompañamiento también de gente de la ciudad. Sí, sí, porque si bien lo motoriza un grupo del sector agropecuario y toda aquella mística de la 125, en realidad el reclamo va más allá del respeto a los poderes del Estado, a la justicia, al Ejecutivo, al Legislativo y principalmente a los principios básicos de la Constitución Nacional. Bien, bueno, creo que el hecho de que ayer hubo una resolución judicial que devuelve al directorio de la empresa el hecho de poder volver a su lugar y pone a los interventores en lugar de veedores, había sido una noticia, digamos, alentadora. Pero resulta que esta mañana el presidente de la Nación redobla la apuesta, realmente con frases fuertes. Exacto, y tristemente esas frases lo que hacen es una provocación para la gente que quiere respetar el proceso. Hay un proceso judicial iniciado, hay que respetarlo, hay un juez a cargo de eso, y es un poder tan importante como el que tiene el presidente. Entonces tenemos que ser un poco más pensantes, tenemos que ser un poco más tolerantes y respetar esos procesos. Y esas frases desafortunadas que se dicen no hacen más que la reacción de la gente. Y vos ves que esto lo ves en Tandil y seguramente se ha replicado en muchas ciudades del país. Bueno, es un llamado de atención porque realmente hay un montón de ciudadanos que estamos dispuestos a que las cosas se lleven adelante, pero con respeto y con el respeto a la Constitución. Bien. A veces, en algunos momentos, hace recordar esto al momento de la 125. Esta es otra cuestión porque las retenciones están y son altas también. Y sin embargo, ahora se sale por otra cuestión. Exacto, las retenciones son altas. Estamos hablando de una empresa que no hace a la soberanía alimentaria porque lo que vende es insumos para alimentos y insumos energéticos. Estamos hablando de una empresa que no es una empresa multinacional, que es una empresa que nació de muchos años de los santafesinos y que defiende a los santafesinos, y eso es federalismo. Nosotros respetamos el federalismo y vamos a estar acompañando a todos aquellos que lo necesiten en el momento de la defensa de eso, de las economías regionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.